Malditos Veganos, episodio 134. Hola, hola, hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capitulito de Malditos Veganos, otro podcast más, otro podcast aquí ya el 134, que de repente es como que esto dices, huele un poco especial, ¿no? Huele como un poquito que dices, es podcast de celebración, pero antes de celebrar nada, vamos a presentar a todos los compis, a todas las compis del podcast, porque si no, no podemos celebrar juntos. Miriam, hola, buenas noches. Noches cuando estamos grabando. ¿Qué tal estás, Miriam? Bienvenida una vez más a este podcast. No sé hablar. Hola. Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz de estar aquí un día más. Y un dato, ¿no? Dinos algo. ¿Un dato? Sí, corre, un dato. ¿Qué algo tienes que aportar al podcast en la presentación? Bueno, vale, pues ¿sabías que los osos polares en verdad no son blancos? ¿Tienen la piel negra? Yo qué sé qué decirte. Eso es lo que yo buscaba. Y bueno, por otro lado, también tenemos a Sergio. Sergio, que nos va a aportar pues otro dato, ¿no? Hoy, a ver qué nos aporta Sergio. Hola, pues, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos hoy de celebración, no solo por el cumpleaños del podcast, sino porque ayer también fue mi cumpleaños, así que es el dato. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¡Cumpleaños! ¡Olé! El dato, oye, pues escúchame, se me ha olvidado, me siento fatal. No, felicitarte. Bueno, pues podemos hacer una cosa, hacemos una doble felicitación, claro. Porque ya que es el cumpleaños de Sergio, pues le felicitamos, aprovechando que efectivamente el podcast, ¿cuántos años cumple Sergio? Cuatro. ¡Cuatro años de podcast! ¡Olé! Bueno, pues nada, esto de poner música en directo me gusta un poco, ¿eh? Yo creo que podríamos empezar a poner música todo el rato. Pues nada, pues eso, que estamos hoy en un capitulito especial porque vamos a celebrar los 4 años de podcast. ¿Cuántos días son 4 años? Mil y pico, ¿eh? Sí, casi 1.400, por ahí irá. 1.400 días aguantándonos y en 1.400 días de podcast ni una vez te he felicitado, Sergio. ¡Qué desastre! Pero que no pasa nada. Yo al final, el cumpleaños para mí es un día más de trabajo, generalmente. No me lo tomo de fiesta, así que bueno. Pero bueno, al final lo importante. ¿Pero lo vas a celebrar? Claro, una celebración, ¿no? Sí, alguna tontería haremos, pero en fin de semana siempre se celebra. Entre semana no se celebra nunca. ¡Claro! ¡Ole, lo celebramos! ¡Ole! Perdón, ya paro, ya no la puedo. ¿Cómo te gusta, tío? Es que te encanta. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. Bueno, pues a ver, podcast de celebración, podcast en el que vamos a hacer algo bastante especial, que es contar con la gente que nos escucháis, las personas que estáis ahí al otro lado del podcast, pues hoy nos habéis mandado mensajes, nos habéis puesto audios. De hecho, la gente que nos esté viendo en directo está a tiempo todavía de escucharnos, así que si queréis mandaros un audio por ahí por Instagram, pa'lante y lo ponemos ahora. Igualmente, si lo estáis escuchando en Spotify o en Apple Podcast o donde sea, pues ya no, ¿vale? Ya, ya pasó. Pero nos pueden escribir en otro momento, pero, claro, sin problema. Claro, podéis ponerlo lo que queráis. De hecho, si esto gusta, podemos hacer como esto una vez, rollo al mes o así, pues que sí. Eso puede estar guay. Sí. La sección del escuchante. Total. Ahí está. Antes de nada, también dar las gracias, ¿no?, a la gente que seguís apoyando ahí el podcast, que estáis pues todos los meses, gente como Víctor.mb21 y la Laurins, que siguen siendo unos malditos Bulbasaurs. Un abrazo para ellos. Y Holy Carrot y David, que también siguen siendo unos malditos Ibisurs. Otro abrazo para ellos también. Muchas gracias por el apoyo. Antes de pues escuchar estos audios y demás, pues vamos a hablar un poquito, ¿no? También, ya que estamos, unas pocas noticias, un poquito de actualidad, un poquito de ver qué ha pasado. ¿Qué tal estáis? ¿Qué habéis hecho esta semana? Contadme. Uf, yo es que estoy con la promoción del libro hasta arriba, así que pues estoy haciendo muchas entrevistas y eso. Pero guay, ¿no? Pero vas como por muchos medios. Sí, ya tengo cerrado con la SER, con periódicos, con Radio Nacional Española, sí, estoy muy contenta. Yo, bueno, de que Miriam ya haya sacado el libro, o sea, fuerte, porque la última vez que grabamos no lo había sacado todavía. Claro, y ahora y sí. Ahora que estamos tres aquí otra vez, ya dices, ostras, claro. Ya hay libro. Es muy bonito, la verdad. Y se ve, huele bien el libro, perdón, ¿eh? ¿Que si huele bien el libro? Sí. No huele a nada, creo. No, hombre, tiene que oler a nuevo. Pues sí, tiene que oler a libro, claro. Y encima no tengo ni cerca. No, no, bueno, pues cuando eso nos... Quizás Sekiam no lo sabe, pero hay una protagonista más con respecto a este libro que salió en La Vanguardia. Ah, es verdad. Que no es ni más ni menos que la abuela de Miriam. ¿Cómo? Cuando reaccionó, cuando Miriam le entregó el libro que había escrito y reaccionó a su abuela. ¿Y qué hizo tu abuela? Pues emocionarse. ¡Qué bonito! Pero fue muy natural. No se esperaba que se lo fuera a dar. Bueno, es que tienes que ver el reel. Si no, o sea, no he visto ese vídeo todavía. Porque soy un tienes pasado que verlo. Pues nada, La Vanguardia ha hecho famosa a mi abuela. Que estará en la presentación, que va a ser la famosa de la presentación. Ah, pues muy bien. Y ya contenta. Yo ya no quiero que me firmes tú el libro, Miriam. Quiero que lo firme tu abuela. Pues díselo, que le va a encantar. Muy bien, me parece muy bien. ¿Y tú, Sergio, qué tal esta semana? Pues mucho curro. Son días de mucho curro, pero bueno, un poquito más. Ah, bueno, sí. Que el viernes de la semana pasada me fui a Zaragoza y me hice fedatario para recoger firmas de la ILP No Es Mi Cultura. Y que además... ¿Qué? ¿Fedatario? Sí, pues la persona que se encarga de ir con los pliegos para recoger firmas. Es como... Que por cierto, Miguel Morales también es fedatario de la ILP. O sea, aquí tenemos un equipazo. Y yo ya he firmado. ¿Tú has firmado, Sekiam? Yo no he firmado todavía, pero porque yo no sabía lo que era fedatario. Yo acabo de enterarme de esto. Pero da igual. O sea, fedatario es una persona que recoge firmas. En Madrid... Ah, vale. Es. Claro, vale. Digo, yo todavía no he recogido ninguna firma. Claro. Yo tengo que recoger mi firma, ¿no? Os invito a que recojáis mi firma cuando queráis. Entonces... En la presentación... Porfa, traer firmas para la presentación del libro. No, yo es que no tengo más pliegos, pero no, seguramente... A ver, los fedatarios, ¿dónde están? Que vaya algún fedatario de Madrid, que apunte... Me faltan pliegos, no puedo firmar. Me hago fedataria y me llevo el pliego conmigo a todas las presentaciones de mi libro. Firma aquí y te firmo pues el libro. También, ojo, cuidado. Intercambiando firmas. Y la cosa es que como yo al día siguiente tenía un evento aquí en Monzón, donde vivo, que vino gente pues de un montón de sitios diferentes, dije, esta es la mía. Entonces, según iban pasando por la mesa en la que estaba, yo decía, oye, ¿te importaría firmar contra la tauromaquia? Y pues en un día recogí las 40 firmas que tiene un pliego y ya lo he enviado. Wow. Claro, pero venía 30... influencer, ¿no? 30... Vale, cuéntanos, Sergio, ¿cómo nos podemos hacer fedatarios? Bueno, esto seguramente lo vamos a tratar mucho y mejor dentro de 2 semanitas, que viene una personita a hablarnos de No Es Mi Cultura. Bien. Así que, bueno, lo puedo decir ya, ¿no? Hacemos un anticipo. Venga. Sí. Viene Aida Gascón, que es una de las personas que también están... bueno, hay un equipo ahí detrás, pero bueno, va a venir Aida, que ya estuvo por aquí en el podcast hace bastante tiempo, pero bueno, la vamos a recoger otra vez aquí de nuevo para que nos dé pues todos los detalles, todo lo que necesitamos saber sobre esta ILP, que hay tiempo para recoger firmas hasta noviembre, así que bueno, todavía queda tiempo, pero no hay que dormirse, así que bueno. Un poco la meta fedataria, ¿no? Es un poco la primal fedataria, sí, realmente. Un poco como el origen. Total, sí. La madre. Nuestra madre. Bueno, pues un saludo a Aida desde aquí y la verdad que va a ser un podcast muy chulo porque Aida es majísima y se la echa de menos. Vale, pues dicho esto, entonces, pues pliegues por un lado, libros por otro, yo he comido carne. Perdona. ¡Ole, ya no soy vegano! ¡Ole! Vale, ahora hay que puntualizar. Por error. Has comido error. Carne. Pero te refieres a una animal, carne animal. A una salchicha. Sí. No, una salchicha, no. Ah, no era una salchicha. No era de ese tipo de carne. No. Vale. Era carne de animal muerto. El otro día. Más que es que en directo. O sea, es que está todo grabado. Yo me hago el sorprendido, pero es que yo lo vi en directo. O sea, yo no. Cuéntalo, por favor. Yo es que pensé, soy imbécil. Es verdad que pues ya llega un punto que te confías con los restaurantes que ya conoces y ya pues de confiado tonto. Pero el otro día estaba con mi coleguilla José Riobo, un beso desde aquí, y estábamos también haciendo otro directo tal, y pedimos a Taco Bell, que Taco Bell tiene una opción vegana que está muy rica, la verdad, que tienen como una especie de pues, alternativa que la hacen con proteína de guisante o algo así. Parece soja texturizada, no sé qué le ponen, le pondrán 50.000 especias, no tengo ni idea, pero está muy rico. Yo llevo tomando pues de vez en cuando Taco Bell de este vegano años ya. Y pedimos pues 2 burritos, ¿no? Entonces había un burrito que era el mío, que iba con lechuga, y el suyo que iba sin lechuga. Pero que esto habla bastante bien, la verdad, de las alternativas veganas. Oye, vamos a sacarle una lectura correcta a que me comí un cacho de pollo muerto. Pero el tema es que hay pues, un taco que es como con lechuga y otro sin lechuga. Entonces, él se pidió el que no llevaba lechuga y yo el que sí llevaba lechuga. El suyo sí que era de carne y el mío no. No lo marcaron bien porque cuando te viene como con la envoltura de papel, ponen un tic en la opción que es. Entonces, pone vaca, pollo, como la serie de Cartoon Network, y luego te pone también opción vegana. Entonces, pues lo pedimos para que llegase aquí a casa y cuando llegó no estaba marcado. Entonces yo dije, no, este es, porque lo miré ahí como dentro y dije, vale, este no parece que lleve queso y sí que luce a la proteína esta vegana que lleva. Y dije, ya está, perfecto. Entonces yo ya confiadísimo dije, sí, este es el de siempre. Le pegué un mordisco y entonces José empezó a pegarle un mordisco al otro y él notó que el suyo llevaba lechuga. Y entonces él dijo, bueno, espérate, porque sí, el mío no llevaba lechuga y Sekiam ya está comiendo del otro, aquí hay un problema. Entonces, claro, él todo tímido me dice, Sekiam, creo que no es vegano el tuyo. Y yo, que sí, hombre, que sí, que es vegano, que esto lo he probado yo muchas veces, ya, anda, que no lo distinguiría yo si no fuese vegano. Y de repente, en plan, no, pero es que, claro, yo ya como que empecé a, el momento en el que él me soltó el dato de, es que el mío no llevaba lechuga. Y este sí lleva lechuga. Y yo pensando, hostia, el mío sí lleva lechuga. Ahí ya cuando me soltó ese dato, yo ya empecé a temerme lo peor. Y dije, espérate, a ver. Comprobé que el suyo efectivamente le llevaba lechuga. Y pues bueno, dije, me he equivocado. Yo vi como... No había mucho. Yo vi como la buena intención de Riobo, que te dijo en plan de... No, pero has mordido por encima. Ahí no había carne. Ahí no había carne. No has comido carne. Y yo pensando, claro que sí, que la he probado, hombre. ¿Y cómo fue? O sea, ¿tú sentías que era igual que el sustitutivo? Te lo juro que es que el sustitutivo es exactamente igual. No sé si es porque lleva 50.000, un montón de glutamato de este o no sé qué lleva, pero que es que sabe exactamente igual, tía. Y la textura y todo. O te pusieron los de carne. Bravo, la textura vegana. Y de hecho, el otro es que sabía igual, pero fue la lechuga el verdadero, la verdadera alerta. Y claro, y todo bueno. Esto en directo, en plan... Claro. Y se ha preparado. Yo digo, joder, no me lo puedo creer. Ya, ¿qué va a ser lo siguiente? Me cargo un cerdo en mi casa también, ya. Madre mía. He perdido dos vidas ya de las tres del veganismo. Ya tengo que aguantar el resto de mi existencia sin tomar nada más vegano, claro. Tiene que haber como alguna manera. Tiene que haber como alguna manera de recuperar vidas. O sea, tienes que hacer alguna manera. Los puntos del carné. En plan, claro. Si aguanto ahora 10 años, ¿no? Pues otra vez. Si donas 500 euros a un santuario, pues te recuperamos una vida. Pues ya está, pues me voy a dedicar a comprar vidas. Por todas partes. Dato aleatorio, por ejemplo, que daban, pero bueno. Justo enlazando con este tema. Me he comido carne yo también. No. Pero que me deja muy sorprendida que me digas que el sustitutivo era igual, porque justo hay una polémica muy grande ahora con los sustitutivos de carnes y pescados. ¡Qué bien hilado! ¡Mira! ¡Cuéntanos! Efectivamente. Bueno, pues este lunes nos despertamos con que la Organización de Consumidores y Usuarios, pues... la OCU, que es muy conocida, muy famosa, porque supuestamente defiende al consumidor, denunciaba a La Sirena por vender un producto que era sustitutivo del salmón, que ponía en grande 100% vegetal, solo que abajo pues ponía atún, lomo de atún rojo. Yo lo entiendo, o sea, yo quiero saber qué es el sustitutivo. ¿Son bocados? ¿Es un filete? Si es atún, ¿qué es? ¿Es atún desmigado? ¿Qué me está sustituyendo? Yo lo entiendo. ¿A qué se parece, no? Efectivamente, ¿a qué se parece esto, no? Bueno, pues la OCU además, para colmo, hace una denuncia a todas las marcas en general a que no utilicen nombres como tuna o... chicken, aunque tenga un asterisco, que no usen salchicha, ni filete, ni hamburguesa, ni bueno, nada que pueda supuestamente confundir al consumidor. Que no tengan el dibujito del animal al que sustituyen en la tapa. Eso, o sea, estamos viendo que las empresas pueden poner la vaca que ríe, vaquitas felices y engañar al consumidor haciéndole creer. Lo que típico es lo de las carnicerías, que sale como un cerdito todo también, feliz ahí sonriente, con un cuchillo y el mantel. También, pero que si estamos hablando de imágenes, ¿cuántas empresas? Central Lechera Asturiana, los quesitos de la vaca que ríe, que sí, Milka, tienen vaquitas felices y nos venden una publicidad de vaquitas por el prado felices como si no hubiera vacas hacinadas, probablemente viviendo entre su mierda, con una explotación animal increíble, ¿no? Entonces, a mí esto no me sorprende que este tipo de matonería la hagan las empresas, pero que la Organización de Consumidores y Usuarios se haya subido al carro es lo que me ha sorprendido mucho. La movida es que, pues esto lo llevará a alguien, o sea, la organización esta la llevará a alguien que habrá dicho, colega de no sé quién, ¿no? Habrán hablado y habrá dicho, bueno, venga, vale, vamos a ponernos con esto, tal. Pero es un poco vergonzoso, la verdad, un poco vergonzoso. Es que siempre van con las mismas, de que como que induce error y además ahora se están un poco echando la espalda porque creo que recientemente en Francia, que todo mal con Francia, siempre lo decimos aquí, estaba probando como precisamente que no se podía denominar a ciertos alimentos con sus alternativas, pues carne, filete, etcétera. Y creo que Miriam además en su post, porque hiciste un post en Twitter contestando a la OCU, dijiste, veo que estáis aquí, pero no veo que hagáis nada contra perrito caliente, carne de membrillo, brazo de gitano... ¿Por qué? Efectivamente. Tocinillo de cielo, secreto ibérico, o sea, la morcilla de verano. O sea, ¿por qué sí se puede decir morcilla de verano que no lleva animal, es vegetal 100% y es un producto típico de Murcia y no puedo decir atún vegano o no puedo decir chicken o no puedo decir esto no es un queso o no puedo decir tantísimas cosas, ¿no? Pues porque el señor de 50 años al que le huele un poco el pito a smegma no se le ha dicho nada de la morcilla porque dice, es que eso es cultura, ¿no? Eso es de hace mucho tiempo ya, eso sí que está aceptado. Claro, y que en muchísimos países por el tema de la religión se han sustituido platos tradicionales con carne y se han hecho 100% vegetales y no ha pasado nada. Pero llega una industria que amenaza a la ganadería y que amenaza la industria cárnica y, bueno, pues se han hecho un poquito de caquita, diciéndolo claro. Yo estoy muy enfadada con la OCU, sinceramente, porque también hay consumidores veganos y usuarios veganos y una cosa es que haya un mal etiquetado y otra cosa es que tomes a los usuarios por estúpidos. ¿Crees que no sabemos leer una etiqueta? Claro. O sea, ¿qué quiere decir? Si es que además todos los productos veganos se ve perfectamente que son veganos, porque justamente es una de las cosas que vamos a buscar todos los que sí que consumimos esos productos. Entonces, nunca va a dar lugar a error que se llame en atún las dos cosas. Nadie va a decir, oh, Dios mío, me compré atún vegano porque me confundí. No, y ojalá alguien diga, oh, me compré atún vegano por error y, oh, está igual de rico. Y pues mira, voy a comprarlo. Claro que no. ¡Oh, Dios mío! Quizás los consumidores descubran que las alternativas vegetales saben igual, sin sufrimiento animal. ¡No podemos consentirlo! ¿Qué? Me parece ridículo. Es bastante ridículo, la verdad. Yo lo que pasa es que es verdad que es como que dices, tío, ¿qué pensamos? En plan, no se cansan de la misma movida siempre, ¿eh? Es que llevamos hablando de la tontería de los nombres. Yo creo que desde que empezaba el podcast, ¿eh? Por favor, tío, qué aburrimiento. En plan, yo ya me he cansado ya de esto. Es como, pues anda que no hay cosas importantes antes que cambiarle los nombres a cuatro platos, tío. De verdad. En fin, ridículo. Totalmente. Ridículo. Que, por cierto, os sigo trayendo un poco de noticias de actualidad, que sabéis que es un poco mi papel. Hablando de cosas ridículas, esta semana también hemos visto cómo el Partido Socialista Obrero Español, defendía la tauromaquia en Zamora. Y además lo publicaba mediante todo un post en Twitter alabando las fiestas de la veguilla con el toro enmaromado. Y, bueno, es que encima se le ha hecho artículos periodísticos para la defensa de esta actividad taurina porque tiene como no sé cuántos siglos de antigüedad y hay que preservarla. Y bueno, pues ahí está el PSOE sumándose a la tauromaquia. Le he pegado a mi micro, perdón. Está muy enfadada, Miriam. No te pongas violenta. Ay, no, es que hay que cuidar las tradiciones. Ay, no. Pues te diré que me sorprende bastante, ¿eh? No. O sea, como que no me lo... Bueno, ya, sí. Ya. A mí no me sorprende. ¿Sabes qué pasa? Es que yo creo que... Me lo habría esperado de otro partido más de derechas, pero del PSOE, dices, bueno... El PSOE lo que pasa es que nada entre dos aguas en este sentido, siempre. Porque el PSOE tiene como que contentar a un sector de la izquierda más progresista, más abierto, con una mentalidad pues más... Ya, pero también hay señores de 60 años. Y señores de 60 años que han votado toda la vida al PSOE, que tienen un carácter muy rural y demás. ¿Qué pasa? Que precisamente además, como hemos hablado antes con el tema de la ILP, lo importante de que se consigan estas 500.000 firmas válidas, que siempre se tienen que recoger como unas pocas más, es que se va a poner sobre la mesa el tema de los toros, que y los partidos van a tener que hablar de ello. Y el PSOE se va a tener que mojar como partido, claro. Si va a estar. Y además es sobre quien está la pelota en el tejado. Porque vamos, podemos ya sabemos que Vox va a votar en contra, ya sabemos que el PP seguramente va a votar en contra, sabemos que todos los partidos que son más o menos progresistas van a votar a favor, que los partidos catalanes seguramente van a votar a favor porque de hecho ya la tienen prohibida en Cataluña, y el PSOE está ahí diciendo, ay, ¿qué hago yo? Pues bueno. Pero que yo, o sea, no sé, ¿qué puedo esperar del partido que excluyó a los perros de caza de la ley del bienestar animal? O sea... No, yo no me espero nada, sinceramente, y me preocupa muchísimo que no tengamos una alternativa fuerte que incluya al animalismo, aunque sea mínimo. ¿Os acordáis cuando teníamos este gran debate con Sumar, Pacma? Uh-huh. Había como una guerra abierta increíble. Joder, pero es que mirar dónde estamos. El animalismo, hay que saber el punto histórico en el que estamos ahora mismo, y es que no estamos avanzando tanto, y de hecho en España no tenemos... una fuerza representativa fuerte que incluya un mínimo de bienestar animal. Entonces, bueno, a mí eso me preocupa. No espero nada del PSOE, la verdad. Ojalá me equivoque. Hay que hacer un partido, Miriam. yo no sé si hay que pues hacer un partido. Dale, Sequia, muy bien. Sequia, presidente. Miriam, presidente. Yo creo que... Miriam, presidenta, que nos representa a todos. Además, Miriam, tú eres... casi siempre la que comenta eso, ¿no? Que además también hay que hacer política en las calles. Yo creo que además precisamente con todo esto de la ILP es como para dar precisamente esa visión que los partidos vean que, oye, nos estamos movilizando a favor de los animales, que queremos posiciones y que al final, pase lo que pase, yo siempre, y creo que además con las últimas elecciones, yo lo dije, que vamos, o sea, los que somos votantes, digamos, activos de más progresistas, vamos a tener muy en cuenta las medidas y cosas que están haciendo todos los partidos. Entonces, yo creo que es un punto para tener, digamos, para organizarnos, para seguir luchando, y si no es desde que los partidos hagan y deshagan, pues desde, bueno, como se hizo también con Vivotecnia, que se juntaron muchas asociaciones y se salió a las calles y hizo manifestaciones por los animales, ese es el motivo. Hacer ruido, aunque solo sea hacer ruido, para que entonces ellos tengan que hacer algo con ese ruido. Totalmente. Y bueno, finalizando esta ronda de actualidad que os traigo, pues esta semana o la anterior, no sé muy bien cuándo fue, hace unos días. Ayer. Antes de ayer y fue hace 2 meses. Yo soy muy de eso. Bueno, pues ayer me decepcioné con uno de estos partidos de izquierdas que supuestamente, bueno, pues tienen dentro el animalismo, ¿no? En concreto hablo de Equo, creo que cometieron un error porque una de sus asambleas la convocaron en un acuario. Vibes de la presentación de Avatar, ¿eh? Voy a matizar, porque, o sea, yo lo di por hecho, pero entiendo que no todo el mundo da por hecho esto. Obviamente, la asamblea no es dentro de un acuario, porque el acuario es privado, pero sea al lado, sea encima, sea detrás del acuario, poner como ubicación acuario y, o sea, ¿tú te imaginas esto en Madrid? ¿Te imaginas que Pacma hiciera una asamblea en el Zoo de Madrid? Al lado del Zoo de Madrid o encima del Zoo de Madrid porque es muy bonito, las vistas son muy bonitas. A mí me parece un error táctico, me parece que, encima que lo haga un partido ecologista, me parece que deja al lado una perspectiva animalista antiespecista. Me parece que no tiene sentido y me decepcioné mucho y bueno, espero que hagan autocrítica y que, bueno, que superen esta contradicción que deben de estar teniendo, me imagino. Es que, a ver, sería como interesante ver que o sea, por empezar, habría sido interesante que te respondieran, ¿eh? Porque Bueno, me lo pusiste y tal. me medio respondieron. Bueno. ¿Sí? ¿Y qué Sí, te sí. dijeron? Dijeron, no, no estamos dentro del acuario metidos, Miriam, no te preocupes. Estábamos en no sé qué zona, encima del acuario, que tiene una sección. La respuesta fue esa, en plan. Sí. Lo de coña. O sea, la respuesta fue no, dentro del acuario no, hija, No, no te no, no preocupes. estamos No con es la. que me respondió a mí en concreto, sino que se mandó un mensaje por un grupo en el que yo estaba. Y Ajá. recuerdo que estaba con mi pareja y mi pareja me dijo, me da que te acaban de mandar este mensaje a ti. Ya. Porque yo había lanzado un poco el comentario en Twitter. Y bueno, pues explicaba eso, que no era dentro del acuario. Hombre, yo ya entiendo que no estás haciendo una asamblea Ay, no dentro del estás con un acuario. traje de buzo ahí con los peces. Claro. O sea, es que si haces la asamblea dentro del acuario, yo me caigo, ¿eh? Me caigo muerta, te lo prometo. No, no, yo ya entiendo que no, pero a mí no se me ocurre convocar una asamblea ecologista en el Zoo de Madrid o en Claro. Faunia. O al lado, es que da igual, o sea, igualmente es como. Sea, quiero decir, independientemente, esa no puede ser la ubicación de tu asamblea. ¿Te imaginas? Concentración de la asamblea de Pacma en las ventas. Claro. Hombre, si estuviéramos en un futuro distópico en el que ya Las no se ventas matan son. toros y las ventas, entonces es un espacio donde se pueden dar conciertos y demás porque no tiene Claro. otro uso, lo entendería. Pero si Efectivamente. no, no. Efectivamente. Pero bueno, yo les deseo mucha suerte, porque además sabemos que tenemos elecciones europeas, para quien no lo sepa, dentro de nada. ¿Lo sabíais? No. No. Pues es mal que tenemos a Miriam aquí para informarnos sobre política. Bueno, pues sí, tenemos elecciones europeas en junio. Entonces, ¿Y la creo que además europea? es ¿Y la europea? Entonces, bueno, que este es un partido que también se presenta, que los verdes en Europa tienen muchísima importancia y yo espero que superen todas estas contradicciones para que tengan el apoyo de la ciudadanía y de mucha gente vegana. Ahí está, claro, es que como son los verdes, ¿no? Pues los acuarios de momento no les preocupan demasiado, porque eso es azul, ellos van a las plantas. No eres el primero que hace esta broma, ¿qué está pasando? Bueno, pues a ver qué ocurre, la verdad. También, ¿sabéis quién ha sido un poco activista? ¿Sabéis quién ha subido un reel hablando sobre los animales? ¿Quién? Manuel Guedo. ¿Sabéis quién es Manuel Guedo? Sí. Sí. Es, bueno, pues, alguien tenía que decirme que no, chicos, porque si Ah. me decís que no, entonces yo ya lo explico. No, pero Sí, yo a que ver. sé quién es, pero nos puedes contar igual. O sea, Pues sabemos quién para es la nuestra persona. generación, o sea, quiero decir, esta persona es mítica. Sí, es bueno, de la época de Vine, empezó hace Total. muchos años ya. Pues bueno, Manuel Guedo, que ahora mismo, pues, creador de contenido, vamos a llamarle, porque es verdad que no sabría si decir TikToker, Instagramer, tal. Es, para quien no lo ubique, es el que hace todos los años el vídeo de Nochevieja, que, pues bueno, sus vídeos, sus reels, TikToks y demás, se caracterizan porque interpreta muchísimos personajes y como que hace, pues, él mismo de un montón de gente y conversaciones entre ellos, ¿no? Y ha subido un reel hablando sobre el puente de los animales, que esto es una movida, de hecho, si alguien se ha enterado mejor que yo, explicadlo vosotros, porque básicamente es como una movida. ¿De dónde viene? ¿Eso lo sabéis vosotros? De los ¿Pero ponemos el indios, reel? sí. ¿Queréis que lo pongamos y así lo escuchamos también? Vale, sí, Vale, pues refrescamos un poco espérate. memoria. Sí, pues le doy al play porque sé que lo escuché y dije, hola, qué interesante, pero no me acuerdo de dónde viene. A ver. Los indios americanos creen que cuando te mueres tienes que cruzar un puente. Los indios americanos. Mira, toma. Vale. Vale, pues le sigo dando, le sigo dando. Que te lleva al cielo. Pero a ambos lados del puente están todos los animales con los que te has cruzado en la vida y ellos son los que deciden si pasas o no. Me parece precioso. A mí de entrada me parece súper bonito. No, y además es un alivio, con lo que yo quería a mis perros y a mis gatos, siempre. No pueden tener mala palabra sobre mí. Claro, pero yo digo una cosa, seguro que se alegran un montón de verme. ¿Qué pasa? ¿Y los que te has comido? ¿Cómo? Porque con esos también te has cruzado. Ahí va. Claro, porque tú imagínate, al principio del puente, cuatro o cinco perros, pero ¡Guapo! después, 5.000 pollos. Claro, y los pollos, ¡hijo de puta! 8.000 vacas, ¡cabrón, fuera! Gambas, almejas, ¡es una mala Una gallina persona! se comió a mis hijos. Por supuesto. Joder. Es que da que pensar, Y ¿eh? el vegano pasando por otro puente al lado. Vaya. Bueno, pues hasta aquí el reel. Muy vegano, ¿eh? Pero, Me encanta. ¿tenemos confirmado que Manuel Guedo sea vegano o similar? No Yo no tengo tengo ni ni idea. Además, las veces que coincido con él, como que nunca hemos comido. Entonces, como que no tengo yo ahí información. pero bueno, por lo menos un poquito activista en este... Sí, sí. Deja ahí la puntilla, ¿no? Como diciendo, oye... Total, cuidado con todos los animales. Me flipa porque lo estoy viendo mientras poníamos el vídeo, estoy leyendo algunos de los comentarios de su vídeo. Claro, y es verdad que gran parte de su público no es vegano. Entonces, le han llegado pues los típicos comentarios, ¿no? Entonces, pone uno, me parece que los veganos serían los que peor lo pasarían, ya que con los químicos que se utilizan para cultivar sus alimentos... Oye, y si quieres podemos leer un poquito más comentarios, ¿eh? Seguro sí, que... por favor. Respondiendo a los comentarios haters de Manuel Godó. Sus alimentos, como si nuestras lechugas no las pudiese comer nadie más, ¿sabes? En plan, no, son los suyos. Perece todo el ecosistema que los rodea. Con ellos los animales, obvio, está. No está ni bien escrito. La madre que me parió. Pues bueno, le responde Elena, por ejemplo, que se ve que es un poco más vegana, y dice, que nosotros tenemos unos cultivos especiales para cultivar nuestros alimentos. Fíjate, y solo en nuestros alimentos se utilizan químicos. Y le pone, venga, José Luis, por favor. Y le pone José Luis, bueno, José Luis no, le llamo José Luis, pero se llama Ian. O sea que de todas formas tengo razón, porque no estás diciendo que con los cultivos de los alimentos de los veganos perece la fauna que los rodea. Gracias por aclararlo, estaba hablando de los veganos, no de lo que yo como. Yo ya sé que tiene y lo que no tiene mis alimentos, pero no son tan dañinos como todo lo que ingieren los veganos. Coman carne y déjense de joder. No sé. No, es y que te bloqueo ya, ¿no? Después de coman carne y déjense de joder y te bloqueo ya para que... No, llegando a la conversación. Qué barbaridad. Bueno, pero el resto, ahora que estoy leyendo otros comentarios, bien, ¿eh? O sea, por ejemplo, vale. Tengo un montón de comentarios de veganos. En plan, qué suerte la mía, tal. Sara dice, pero ¿los animales están completos o como tú te los comiste? Claro, porque ¿cómo les ves a los animales? ¿Están rollo ahí como, sabes, con el hueco que les falta que te has comido? O... Ya mucha fantasía. Qué duro. O sea, mira, no. O sea, soy atea, ya está. La fantasía de cruzar un puente en plan pasaré la alfombra roja. Yo me lo imaginaba muy, muy peli de Disney, ¿sabes? Como en plan todos dibujados, en plan como todo guay. Yo, claro, me estoy imaginando que en verdad, o sea, lo pasaríamos todos fatal, porque lo pone uno aquí, en verdad, la venganza de las moscas cojoneras será terrible. Claro, la cantidad de mosquitos que nos hemos cargado, o sea, como tienes que cruzar por ahí con todos los mosquitos atacándote, por muy vegano que seas, está jodido, ¿eh? Es verdad que yo el viernes fui a Zaragoza y fui por la autovía. ¡Anda! Sí. Ya se caen las caretas, ¿eh? Y no fueron ni dos ni tres. Madre mía. ¿Cómo estamos hoy? Mira qué callado se lo tenían mientras yo hablaba de que he comido carne. Pero Sergio está diciendo, bueno... Pero lo mío no fue voluntario. No vi al mosquito antes de que se estampase. Yo que he dicho, ¡ay, qué bien! Que me apetece un montón probar un poquito de carne, que la he hecho menos. Luego también dicen por aquí que me parecería increíble que es que para los veganos hay otro puente y son los vegetales los que deciden. Los 25.000 pepinos que te has comido y las 45.000 lechugas, en plan, ¿y yo qué? Que yo también siento. Pues bueno, muy bien. Manuel, gracias por este cachito de activismo. Okay. Eres un grande. Te queremos, Manuel. Más reels veganos, por favor. Pues hasta aquí nuestra parte, nuestro pequeño noticiario, ¿no? No nos hemos dejado nada, ¿no? Oye, ¿os gusta nuestro noticiario? Comentarnos si os gusta, si os actualiza, o pues si no, y queréis que hagamos otra cosa, que nosotros no pasa nada. O incluso, si alguna noticia que se nos escapa y que creéis que podría ser de muy, o sea, de interés, nos la podéis mandar, ya sea por Instagram o por correo, vamos, ya sabéis, nos podéis mandar. Y, oye... Si tenéis un ratito tal, podéis hablar de esto. ¿Y? ¿Por qué no habláis de esto? ¿Qué esto que ha pasado? ¿Qué? Es muy importante. Total, total. Del eclipse, claro. Pero no hablamos del eclipse. Por ejemplo, ¿tú has visto el eclipse, Miriam? Pero yo verlo. Un eclipse sí. Que fue ayer en México. Así que hubo un eclipse, pero aquí en España se ha visto el eclipse. No, no. Pero en México. ¿Tú has visto Twitter? Tú no has visto... Es que yo bueno... Mira, si tú vas al Twitter de Sekiam, hoy ha puesto una imagen del eclipse... Cuando, como previo al directo. Tú ve mirándola de mientras. El cuento no, bueno, igual mejor no lo mires. Claro, mejor no lo mires. Bueno, básicamente que o sea, esto se ha visto solamente en el otro lado del charco, porque ahí es donde coincidía, ¿no? Que la perspectiva pues hacía que la luna se viese por encima del sol y ahí es donde ocurrió el eclipse. Entonces, en una tele de México estaban pinchando vídeos de los usuarios grabando el eclipse. Y uno de ellos, mientras, o sea, se le ha colado completamente la televisión. Ah, lo ha visto, lo ha visto. Reacción en directo. Se comió el vídeo Miriam también. Tremendos cojonazos, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Esto no es vegano. Esos dos melones que han salido ahí. Pues nada, pues un man les ha colado pues un vídeo de su escroto. Sus tremendas pelotas. Que ni siquiera era. Ni siquiera era el eclipse. O sea, el tío lo estaba haciendo como con una lámpara. Y pues bueno, aparecen ahí los huevazos del colega. Un saludo desde aquí a los presentadores que lo gestionan muy bien, porque yo no sabría gestionarlo, ¿eh? Ellos como que dicen, bueno, vamos a pasar al siguiente tema, no sé qué tal, y yo me estaría partiendo el culo, vamos. Espectacular. Y un saludo también a los que hayáis visto el eclipse, que tiene que haber sido chulo. Tened cuidado, no miréis al sol. Que si miráis al sol más de 3 segundos contados, os quedáis ciegos para siempre. Mucho cuidado. Bueno, pues ahora sí. Antes de pasar a los agradecimientos, es verdad que había un tema que no sé si tenía relación con el anterior, porque lo de la denuncia a Eura, ¿esto ha venido por parte de la OCU también? ¿Esto qué ha pasado? Esto no lo tenemos apuntado en el guión, Sergio. ¿Qué ha pasado? Yo no sé si es de la OCU, pero sí, o sea, quiero decir, viene del mismo tema, ¿no? Que se está denunciando a las empresas y sí, se ha denunciado a Eura por poner merluza. Pero sin la U, ¿no? En plan, con V. Pone merluza. Pues, simplemente pues. ¿Y si les ha denunciado? ¿Y sí, ¿tú no sabías? Denunciado? No, o sea, yo sabía un poco, pero pensaba que era como parte de la misma noticia que hemos hablado antes. Ah, pues yo creo que no, ¿no? Y o sea, a ver, espero, claro, no se sabe el resultado del juicio, ¿no? Hombre, pues no. No, porque supongo que esto tendrán que tramitarlo, presentar. O sea, han abierto un expediente. Ajá. Dicen que por estar vulnerando el reglamento comunitario. ¡Ay, merluzas ofendidas! Increíble. Esto ha sido por el director general de alimentación y la mesa de coordinación de calidad alimentaria, Mecolala, el organismo que vigila la competencia leal. Ah, ya. Ya, claro. Ni idea, ¿verdad? Pues bueno, que podría estar vulnerando el apartado del reglamento comunitario que exige prácticas informativas leales y que la información facilitada al consumidor no induzca error. Viene a ser un poco como lo mismo que lo de la... Claro. Yo cuando hablaba del tema, la verdad que pensaba en ello, pero es que también pienso en otras muchas marcas que están siendo denunciadas ahora mismo y no pueden hablar del tema. O sea, quiero decir que... Ya, pues una cosa os digo, nos liamos nosotros a denunciar a, pues eso, La Vaca que Ríe, Central Lechera Asturiana y 20 más, y aquí nos quedamos cortos, ¿eh? O sea, es que estamos hablando de que literalmente esta peña paga a científicos para que hagan estudios y digan que hay que comer carne y que se necesita no sé cuántas veces no al día, nadie, ¿no? Y eso no pasa nada cuando es mentira, literalmente. O sea, te está diciendo en la tele, no sé de qué marca, que tienes que tomar lácteos 3 veces al día. Porque y ahí no pasa nada. Bueno, yo como no digo, pienso, no. Como diga lo que preso, me llevan pienso, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, que estamos de celebración, que estamos... Es de eso. Venga, eso. No cumpleaños puede ser, no puede feliz, ser. Cumpleaños feliz. No la tienes preparada, ¿verdad? Lo pongo también si quieres, Miriam, en un momento, no te preocupes. Bueno, a toda la... no ha habido nadie más, creo, por aquí no he visto a nadie más que nos hayan mandado un audio ni nada así, así que estoy como actualizando, no veo nada. No te preocupes, Sergio, no te preocupes. Empezamos con los mensajes. Bueno, no, alternamos un audio con un texto. Venga, sí, yo. Vale, pues vamos con el primer audio, que es el de WhatsApp, que tú sabes de quién es, Miriam. Sí. ¿De quién es? De Ivy Lapezo. ¡Ah, de Ivy Lapezo! ¡Ojo! Vale, pues a ver qué nos dice Ivy Lapezo. Vamos para allá. Chicos, hola bebés. Feliz aniversario. Oye, os deseo todos los éxitos del mundo, que os lo merecéis. Yo personalmente debo agradecer a Miriam el poder compartir este espacio seguro con todos vosotros. ¡Ole! Fue la que me condujo hasta aquí. La sigo hace un montón de años y la admiro muchísimo. Y de verdad que hacéis un equipazo. Cada programa, os superáis cada vez más. La gente que traéis para entrevistar es maravillosa y de verdad... muchísimos éxitos, gracias por darnos este espacio y nada, que sigamos siendo unos malditos veganos. ¡Mua! Os adoro. Y Vila Pezo. Muchas gracias. Qué grande, qué palabras tan bonitas. Qué guay. Me sonrojo. Se ha venido aquí por la tuya culpa, ¿eh? Por la mía culpa, pero es que ella me sigue, o sea, no te exagero, a lo mejor hace 3-4 años cuando yo subía recetas cutres. esa gente que estaba ahí cuando yo subía recetas cutres proletarias veganas y las no había primeras. ni una foto en mi cara, en mi cuenta. Pues ahí estaba ahí la pez. Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Vale, pues si queréis os leo ahora un mensaje de Irene, Irene C. Que no nos ha mandado audio, pero nos ha contado también cosas muy bonitas. Uh-huh. Vamos para allá. Bueno, si queréis leerlo alguna, si no, lo leo yo. Dale, dale. Dice Irene C. Me ha super chupi mega encantado el último capítulo. Reenviaré a todo el que me haya preguntado alguna vez y haya mostrado realmente interés. Muchas, muchas gracias. No sabéis cuánto habéis significado para mí desde que hace 9 meses decidí ordenar mis actos con mi propio criterio y mi corazón pese a mis 44 años de entonces y pese a no tener a nadie vegan a mi alrededor. Sois un apoyo enorme. Corazoncito verde. Sé que cuando os saludo en ferias no sabéis quién soy, pero de verdad que mi saludo va cargado de un abrazo y un agradecimiento pleno. Abrazo, emoji, carita sonriente y otra vez corazoncito verde. Un aplauso. Oye, para Irene. ¡Qué bonito! Muchas gracias, Irene. Ay. Pero sí, dinos quién eres, que no sois tantas. Claro. Claro. Nos dices, Irene, que en el capítulo de las preguntas me gustó mucho y ya te identificamos enseguida. Enseguida, súper rápido, claro que sí. Y luego este también podcast sigue adelante. Por ¡ah, que es Ireberg! ¡Que está aquí en el chat! ¿Qué dices? Ah, pues ahora ya sí que identificadísima. Ahora ya sí, ahora ya te ponemos cara, bueno, nombre. Ya ves. Ireberg, tú venías a la presentación del libro, creo que has dicho antes. Pues nada, allí nos vemos y te doy un súper abrazo. ¡Qué guay! Ilusión, porque yo me emocioné muchísimo cuando leí este mensaje, me hace tanta ilusión, lo estabas leyendo y es que yo decía, es que por eso estoy aquí, ¿sabes? Por eso venimos aquí cada miércoles a hablar de veganismo. Si hay alguna personita a la que podamos llegar y podamos hacer desde esto también su espacio seguro y podamos facilitarle información, actualizarle, mira, acompañarle en su proceso, yo soy la persona más feliz del mundo. Ahí está. Ahí está. Qué guay, qué guay. Muchas gracias tanto a Aire como a toda la gente que nos apoyáis aquí y que habrá mucha gente que no haya mandado audio porque simplemente le da vergüenza o dice, bueno, son escuchantes pasivos, pero os queremos igual. Muchas gracias, gente. Sois increíbles. Vale, vamos a escuchar otro audio, esta vez de... A ver, espérate que la ubique aquí. De Macu. Macu Moreno. Que este no lo hemos escuchado, o sea, hemos visto que se escuchaba bien antes para comprobarlo, hemos escuchado 0,5 segundos y yo he dicho, tiene voz de abuela, pero es que Macu Moreno literalmente tiene puesto Macu Moreno abuela vegana en su Instagram de Galicia. Es abuela de 7 niños y 3 niñas, ¿eh? Tiene que venir aquí al podcast Macu a contarnos su vida. Macu, yo sí, ¿eh? Yo digo sí a que Macu venga aquí porque tiene, mira, estoy viendo que tiene reels. ¿Sabías que puedes conservar tus aguacates por más tiempo? Bueno, si es que tiene aquí recetas veganas. Bueno. Macu, un beso desde aquí. Qué maja. La verdad, vamos a escucharla, a ver qué nos dice y a ver si estáis todos y todas de acuerdo conmigo en que tiene voz de abuela, mira. Pues muchas felicidades por estos 4 años. Yo hace muy poquito que os conozco, pero estoy encantada. Ahora me gusta muchísimo ir a casa de mi hija a cocinar, que es muy moderna y me lo pone en la cocina. Un besito. ¡Un beso, Macu! ¡Un beso! Pero bueno, la adoro. No sé si es una voz o por qué, pero como que es que me dan unas ganas de abrazarla, tío. Es como que digo, ¡ay, qué bien, ¿no? Es, no sé, qué tiene. Te dan ganas de que te adopte. Sí, claro, y ya te en su decir, super tengo mega familia. Tengo mi abuela vegana. Total. O sea, me ha hecho mucha ilusión lo de, claro, es como que voy a mi hija, que es más moderna, y ella me pone el podcast porque ella sí que escucha el podcast. Pero porque creo que se lo ponen en la Alexa mientras cocinan. Ah, podéis poner el podcast en Alexa, ya lo sabéis. Me gusta la tía ahí mandándose su audio de Instagram y toda la pesca, ¿eh? No, sí. Dando aquí... Sergio, y Macu te está mandando corazones también aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Pero lo manda al podcast en general. Al podcast. Claro que nos adora. Vale. Claro. Es que claro, ahora que tengo acceso a los mensajes privados, claro, Macu, y los fueguitos estos que te está mandando aquí... Ah, bueno, eso lo hablamos en otro capítulo, no te preocupes. Vale. Si quieres, leo yo el siguiente mensaje de Diana, que tenemos también por aquí preparado, que dice Diana, hola, soy fan del podcast desde diciembre de 2023. Que comencé a escucharlos y los siento tan cercanos que me he sentido súper acompañada en mi transición al veganismo. No envío audio porque estoy un poco enferma de los nervios debido a un empleo que me dejó como consecuencia crisis de pánico y aún estoy recuperándome de los nervios. ¡Ostras! Un abrazo a todos, los quiero como familia virtual, escucharlos es un bálsamo de amor, compañía y empatía. Pues ¡qué bonito! Oye, pues un abrazo. ¡Qué guay, eh! Diana, ¿alguien te había llamado también? Bálsamo de amor. Ya, ¿eh? Eso os iba a decir. O sea, escucharlos es un bálsamo de amor, compañía y empatía. Yo creo que es lo más bonito que me han dicho este año, ¿eh? Total. Un bálsamo de amor. Es esto, increíble. Vamos, ¿no? Es como una poción. Salir de aquí totalmente recargados y con mucha energía de seguir con este podcast mucho más. No, es tremendo, ¿eh? Qué guay, Diana. Luego también tenemos aquí, a ver, un audio de Carlos. Carlos, que pues también tiene aquí, me encanta porque en lugar de escuchar solo el audio, yo me estoy dedicando a entrar a los stories de cada uno de los mensajes, en plan, a ver, Carlos, a ver qué onda con tu libro. Vale, vamos a escuchar el audio de Carlos Hanson, a ver qué dice. Hola, malditos veganos, enhorabuena y felicidades por vuestro podcast. Gracias por el aprendizaje y el disfrute que aporta. Perdón, lo paro aquí. ¿No os parece que de repente es un poco como voz de Miguel? Literal. Sí, literal. Miguel, eres tú, dínoslo. Se ha hecho otra cuenta. Es su hermano mellizo. No hacía falta que hiciera otra cuenta. También podías haber mandado audio. Bueno, un besito para Miguel, que no ha podido mandar audio. Es verdad, Miguel, un beso desde aquí, que también el podcast... ¡Te adoramos! Es él. Ole. Seguimos con el primo hermano de Miguel. Podcast, gracias por el aprendizaje y el disfrute que aportáis en mi vida cada semana, de verdad. A ver, me gustaría reflexionar sobre qué hacer si eres vegano, pero trabajas en un sitio que es la antítesis del veganismo, como es en mi caso trabajar en un restaurante de comida rápida. Ay, bo. Siento que mis valores y principios están en el subsuelo y eso, pues la verdad, que me genera bastante malestar. El caso es que, bueno, uno tiene a veces una situación socioeconómica determinada o incluso precaria y, bueno, pues donde te llamen, pues ahí te tienes que poner. Entonces, bueno, pues ¿qué medidas de afrontación me podéis dar ante esta situación? Muchísimas gracias y nada, deciros que encantado con vosotros y que bueno, que sois mis mejores amigos y que enhorabuena, Miriam, por tu libro, de verdad, que espero que me llegue ya mañana. Besitos. Me ha encantado. Qué bonito también, ¿eh? Si alguien está viendo un vídeo, por favor, que se ponga, rebobine 15 segundos y solamente mire a Miriam. Todas las caras que ha puesto en 15 segundos ha sido increíble. Bien, ¿te gusta Carlos? Que sí, me gusta Carlos. Sí, claro. Me gusta mucho el audio de Carlos. Bueno, pero antes de irnos por las ramas, que nos encanta mucho como veganos que somos, hay un tema a tratar, que es lo que nos ha comentado, cómo afrontar... Sí. Pero me mola mucho, ¿eh? Porque ya como ya en plan ha soltado su pregunta, tal, como que ha dado, de repente ha sacado tema en el podcast y todo. Muy Qué bien. Guay, Carlos. Claro, Carlos dice que pues es una movida porque sus valores no están alineados del todo, porque tiene que trabajar pues en no ha dicho hamburguesería, ¿no? Ha dicho simplemente un restaurante de comida rápida. Sí, puede ser una hamburguesería o puede ser cualquier otra cosa. ¿Queréis, qué le decimos? ¿Tú tienes experiencia con esto, Sergio? Claro, yo quería decir, ¿queréis decir algo o salto yo a la palestra? Yo quiero decir algo, pero creo que te corresponde a ti antes porque vale, tú tienes experiencia con esto. Yo estuve durante un año siendo vegano, trabajando en un matadero de peces, por llamarlo así, en una fábrica de pescado. Y además, bueno, yo no mataba directamente al animal, que podría ser más duro, porque ya, bueno, ven congelados, ya muertos y demás. Y además yo tampoco estaba tocando los cadáveres, para que me entendáis. Entonces yo estaba como en un puesto intermedio, pero aún así no me sentía cómodo, porque yo era vegano, en mi día a día mis acciones eran veganas. De hecho, pues también un poco por eso, por hacer algo más, arrancó el podcast también un poco como para limpiar mi alma, o como lo queréis llamar, para... Ganar puntos, ¿no? Sí. Igual que... ¡Ganar vidas! Claro. Entonces era una forma de también como estar un poquito mejor también conmigo mismo. ¿Por qué? Porque yo en ese momento tenía una familia que mantener, tenía unas circunstancias que lo que hacían era que yo tenía que traer dinero a mi casa y tampoco tenía como un poco parecido, como esa oportunidad de cambiar un trabajo en el que me pudiera sentir más cómodo. Más, aparte ya llevaba como 9 años allí. Luego, pues las típicas cosas que piensas es, bueno, estoy trabajando aquí, pero si está otra persona, pues este palet que estoy arrastrando que lleva cabezas de pescado podrían ser manzanas, ¿no? Entonces el trabajo que hago yo lo podría hacer otra persona, bueno. Pero aún así, eso te va rumiando también. A mí, por ejemplo, lo que me hizo el click para dejar el trabajo ya después de un año fue cuando efectivamente yo pasé ya a lo que era la línea de producción, estaba tocando pescado y me sentía mal, ya físicamente. Digamos que lo exteriorizaba. Lo que puedes hacer, o sea, los consejos que te puedo dar, lo que yo hice también un poco, pues fue, pues bueno, a veces la situación es la que es. Tú, pues, como has comentado, tienes una situación precaria en la que quizás no esto. Sobre todo, no juzgarte, no fustigarte, no eres Jesucristo en plan un penitente para azotarte en la espalda y dejarte marcas. Tú al final, en tu día a día estás haciendo todo lo que puedes, es verdad que podrías hacer más, y si obviamente no estás cómodo en ese trabajo, no es el trabajo de tus sueños, entiendo, porque también has comentado, al final pues seguramente va a salir otro trabajo en el que vas a estar más cómodo. Sigue, sé que es una mierda, porque cuando estás trabajando, lo que a veces, muchas veces menos te apetece es buscar trabajo, porque es como otro trabajo el buscar trabajo, pero intenta, digamos, no juzgarte sobre todo. Si te ayuda el hecho de colaborar con una ONG o donar con un santuario, o incluso pues si tienes tiempo, que tampoco lo sé, pues eso, ir de voluntario en un santuario, hacer cosas también en tu día a día como que te reconforten, que te vayan como sumando esos puntos, ¿no? Recuperando esos puntos de vegano. El karma vegano, aunque solo sea, lo decimos de broma, pero porque para que te hagas sentir un poquito mejor, y luego llegará un momento en el que podrás encontrar un trabajo en el que no haya explotación animal de ningún tipo y no vayas a tener, digamos, pues este pensamiento negativo, y un poco hasta ahí es lo que podría decir. Oye, qué bien hablado, Sergio, la verdad. Es un poco, estaba como, cuando me pongo tan intenso es porque como que lo revivo. Qué bien, la revivís. Perfecto. O sea, es que yo no añadiría literalmente nada más. Lo importante es eso, como no perder de vista el por qué haces esto, el objetivo final, y que al final todo lo que haces, y más cuando eres consciente de que lo estás haciendo para ayudar, es positivo. Entonces hay que ver la parte positiva, aunque sea pequeña, antes que la negativa, realmente, y que eso vale mucho, y ya estás haciendo más que muchísima otra gente. De hecho, la señal de que tengas como ese run run ahí en la cabeza, decir, ay, esto, qué putada el que tenga que estar trabajando en pues una empresa de comida rápida que trabaja con carne, ya quiere decir que algo estás haciendo bien. Total. Yo quería decir que yo creo que esto también es producto, y creo que la autocrítica es necesaria, de un activismo que constantemente está diciéndonos que podemos poner constantemente en nuestros valores y nuestras acciones en igualdad, incluso con lo que no depende de nosotros. Y yo quiero decir que la clase trabajadora puede elegir muy pocas veces. Y la clase trabajadora tiene unas necesidades que muchas veces, bueno, pues tiene que hacer frente a este tipo de trabajos. Y que no creo, o creo que hay muy pocos trabajos que se libren de una cero explotación en cualquiera de sus sentidos. Entonces, que al igual que nos planteamos, no me gusta trabajar aquí porque se explota a los animales, también deberíamos de plantearnos, me gusta trabajar aquí porque si se explota a las personas. Y yo creo que eso no se da tanto. Pero es que no se dé, a mí sinceramente, personalmente, me parece bien, porque la clase trabajadora muchas veces no puede elegir. Uh-huh. Y creo que sumarle una responsabilidad a la clase trabajadora de tener que decidir dónde está trabajando para alinearla con sus valores es un imposible, o es casi imposible. Entonces, que a la gente que nos esté escuchando, que está en un trabajo de mierda que no le gusta, decirle que lo siento muchísimo, que muchísimo ánimo, y que intente sobrellevarlo lo mejor posible, pero que no se latigue, porque creo que ese latigamiento también es culpa eso, de ese activismo que te habla del consumo 100% responsable y de ser un individuo totalmente responsable, incluso con lo que no depende de ti. Y pues sinceramente, yo creo que donde trabajas muchas veces no depende de ti, porque es lo que necesitas para comer. Uh-huh. Así que lo único que puedo decir es que muchísimo ánimo. A mí es que me parece como muy liberal pensar como, pues si no te gusta, cámbiate de trabajo. Porque hay gente que piensa eso, porque a mí hay gente que me ha dicho eso. Claro, pero es que eso ya es un privilegio. O sea, el poder elegir el trabajo ya es un privilegio. Efectivamente. Entonces, que yo creo que a veces ponemos mal el foco en algunas cosas, y creo que esta es una. O sea, que nosotros, que la clase trabajadora, con todo lo que tiene, se tenga que latigar. Porque el lugar en el que trabaja, en el lugar en el que está siendo explotado, el lugar al que aporta valor y no recibe ni un mínimo del valor que aporta mediante su salario. O sea, quiero decir que ya hay una relación de explotación clara, que ya en ese supuesto de explotación tú te estés, ¿sabes? Estés pensando que tienes una capacidad de elección, creo que es de haber puesto el foco políticamente en un lugar que no era, que no era, y que hay que aterrizarlo, que hacer responsables a los trabajadores del lugar en el que trabajan o de cómo se comporta la empresa en la que trabajan, pues es que no es responsabilidad del trabajador. Miriam, presidenta. Mira, yo trabajé en unos grandes almacenes. ¿Unos grandes almacenes? Grandes almacenes. Y viví una explotación increíble y viví acoso sexual y trabajaba encima de camarera y me pusieron a fregar platos todo el fucking verano y estuve todo el verano tirando raspas de pescado, carne, etcétera, a la basura, siendo yo ya vegetariana, y lo pasé fatal. Y esa es una realidad que como clase trabajadora pues muchas veces tenemos que afrontar, estar en lugares donde no queremos estar, haciendo cosas que no queremos hacer. ¿Cómo trabajar? ¡Que lo haga otro! ¡Que lo haga otro! Entonces, bueno, nada, yo simplemente a todo el mundo decirle que muchísimo ánimo, que hacen todo lo que pueden, que somos más los que estamos haciendo por este mundo un mundo mejor, y que si alguien tiene que responsabilizarse de cómo se comporta una empresa es el empresario, no el trabajador. Muy bien, pues muy bien. Increíble. Estoy cero de acuerdo, mira, no te imaginas. Abrimos debate. Si queréis, para despedir, rescato un último mensaje ya de agradecimiento. Vale. Este viene de Pili y nos dice: malditos. Malditos, sin más, en plan, malditos. Malditos, coma. Lo que molaría un audio de la madre de Migue. ¡Benditos veganos! Ah, pues también. Bueno, pues tendrá que ser en otro podcast. Bueno, vamos con el mensaje de Pili, que dice: malditos, muchas felicidades por un aniversario más. Soy una peruana que los sigue siempre desde Florida. Confesión. Hay frases y palabras que dicen que las tengo que poner en contexto o googlear. Pero el mensaje llega. Un abrazo a los tres. Qué grande, Pili. Claro, la pobre Pili. Estamos aquí de repente, yo qué sé, pues diciendo pec y claro, ¿qué? Claro, o es que renta mazo, bro. Y claro, Pili dice, ¿qué? Pili, un besazo. Muchas gracias. Hacer el esfuerzo. Qué grande, Pili. Pues nada, oye, yo creo que ha quedado un podcast muy redondo, ¿no? Para total. Los cuatro añitos, la verdad. ¿Algún mensaje final que queráis lanzar como de ya, bueno, yo tengo aquí 25 gatos mientras grabamos? ¿Algún mensaje final que queráis lanzar, rollo del cuarto al quinto año? Yo, cuando celebremos los 5 años, espero no haber comido nada de carne. No prometas nada, no prometas lo que no vas a poder cumplir. Que no, ya no me equivoco más. Ya, o sea, me he equivocado demasiadas veces en muy poco tiempo. Ya es porque voy a estar un año entero sin ¿Sabes qué pasa? Yo creo que a veces tenemos como esa sobreconfianza, a mí también me ha pasado, de decir: ah, sí, este sitio, pero que no tiene por qué ser vegano, tiene opciones, este sitio tal. Y dices, ah, sí, el otro día, por ejemplo, venga, lo cuento yo también, vamos a contarlo. Ah, bueno, espérate. Escúchame. Que se iba a callar, que no iba a decir nada. Estaba aquí escuchándome. El otro día... El final del podcast. Fui a un sitio a pedir un bocadillo vegetal. Ajá. Porque no había otra opción. Digo, venga, pues estábamos pidiendo que cenamos con los chicos cuando organizamos el torneo que he comentado antes. Los colegas, y digo, venga, un bocata vegetal. Y claro, y digo, ¿pero qué tiene? ¿Atún y huevo? Sí, digo, vale, pues quítame el atún y huevo. Y me lo traen y veo que son, es la barra de pan cortada con tomate, lechuga y mayonesa. Y yo dije, dije no. Y pinché patatas que había por ahí, las bravas sin salsa y por ahí. Y me comí unas patatas, me bebí un par de cervezas y un pimiento que me dieron de acompañamiento. Pero vamos, que yo... Con dos cervezas ibas volando, ¿no? Porque sin haber comido... No, porque yo siempre me pido la cerveza, pero sin alcohol. ¡Ah! ¡Anda! ¡Mira qué responsable! ¡Me cree el ladrón que todos son de su condición! Ya ves, La cerveza, mientras sea vegana, pues bueno, ¿no? Yo ya no chequeo más. Pero es eso, ¿no? Que a veces nos equivocamos o como va, venga, sí, no sé qué. Y yo no me comí el bocadillo porque luego lo abrí y dije, a ver qué me han puesto. Yo me esperaba yo que sea, como íbamos con prisa y demás, es eso, que nos podemos equivocar. Algunos muerden el bocadillo, otros no, pero no juzgamos a nadie. Yo, de saberlo, tampoco lo habría mordido, que parece aquí que me lo iba a comer en plan súper a gusto. Pues nada, un saludo a todos los bocadillos con mayonesa que nos escuchan y a todos los que en algún momento se han equivocado y a los que no, también os mandamos un beso. Pues bueno, para cuando hagamos 5, ¿creéis que llegaremos a los 5? Ojalá. Yo diría que sí. Yo creo que un año más aguanto. Bueno, oye, por cierto, hemos hecho 4 años como malditos veganos, pero ¿cuánto lleváis como veganos? Pues yo desde el 20 de mayo de 2019. 20 de abril del 90, no lo sé. Sekiam es de enero de ese año, el día exacto no lo sabemos. Pero ¿cómo te acuerdas, tío? No me acuerdo ni yo. Pero pues porque... Enero, ya, por haber hablado como cosas, ¿no? ¿Enero claro, de 2019. Uf. No sé si pues... fue antes o después de Reyes, pero yo creo que por ahí rondaba la fecha. Por ahí. Tú te hiciste vegano, yo fue que te pregunté, estuve ya con el run run, y entonces yo ya... Como íbamos hablando, claro, era mi confidente vegano. Entonces, claro. Man, así empezó Malditos Veganos, con audios de WhatsApp, cuando no se podía poner la voz de ardilla. Pues tío, no sé qué, no sé cuántos, tal. Pues sí, sí, un año más aguantamos. Pues sí, pues para Miriam, el año que viene... Pues estaba haciendo cálculos porque yo me hice vegetariana con 19 años y a los 2 años me hice vegana. Pero no cuentas aquí. No, no, espera, voy a hacer el cálculo. Pues sí, tenía 29 años. Más 2, 21, voy a cumplir 27, pues 6 años. Oye, ¿qué te parece que hayamos contratado a una persona que tenga más tiempo de vegana que nosotros? Que nosotros, ¿eh? Heavy eso, ¿eh? Heavy. Bueno. Qué pero, heavy. Pues nada, para el año que viene ya no está Miriam. Pues ya veréis cuando venga Marco, que lleva 800.000 años siendo vegana. Ya, ya ves, ya estamos dando por sentado, ¿eh? En plan, el siguiente programa, entrevista con Marco. Y Marco dirá, bueno, no sé, preguntadme aunque sea, ¿no? No, queremos a Marco aquí. Pues yo qué sé, pues para el año que viene intentaremos pues mejorar un poquito más cada día, ¿no? En el veganismo, que es lo que vamos haciendo y llevamos haciendo ya 4 años de podcast y a ver si no la liamos mucho, seguiremos hablando pues de nuestras cosas veganas, dando aquí la actualidad, que si, bueno, veremos, claro, dentro de un año veremos si existe la merluza o no, hay perritos calientes o qué onda. Yo auguro como de... Es que, mira, si tenemos como que manifestar algo que va a pasar como de aquí a que... Pues molaría mucho en plan decir una cosa que creemos que va a pasar para cuando dentro de un año estemos grabando el especial 5 años. Yo creo que Miriam se va a hacer viral, rollo, porque va a salir un clip de Miriam en plan como en mitad de una plaza gigante en una manifestación, ¿sabes? Y como gritando un lema como súper importante que luego marca mogollón, rollo, yo qué sé, no lo sé, pues un lema vegano, ¿sabes? Y como que vas a dar un discurso de la hostia, rollo Greta Thunberg, se va a volver súper viral porque alguien te lo va a subir a TikTok y como que, pues eso, de repente la gente va a decir ¡Miriam, presidenta! ¡Miriam, presidenta! ¿Pero qué clase de guión de Netflix te acabas de montar? Oye, por cierto, cosas que... Pequeño detalle, antes de cerrar y un poco al tema de la OCU y demás. El podcast no puede ser 5 horas. Ya, muy rápido. Mira, os he añadido una cosita al guión que no sé si conocíais. ¿Vosotros conocíais la carne ecológica de Belmonte? Ni idea. Me los he puesto aquí. Claro, que están aquí denunciando a la stop de venta de sucedáneos. Que pone aquí. No lo veo. Lo he puesto al final, un poquito más abajo. Desde nuestra granja, el etiquetado engañoso de un alimento que no es perro, como perrito caliente. Ah, sí, la conozco. Sí, lo conozco. Basta de engaños. Compra auténtico perrito caliente con carne de perro. Bueno, si alguien no lo conoce, os ponemos aquí a la cuenta de la carne de perro Belmonte también. Dilo que es una que no es de sí, verdad. Sí, obviamente, y... bueno, si no sabéis que no es una cuenta que venda carne de perro de verdad. Es que a Miriam le cuesta, pero es sarcasmo, Miriam. Tío, ¿qué puedo hacer? No sé, es un poco como Sheldon Cooper, no pasa nada. Te hay que quererte igual. Claro. De todas formas, para el año que viene intentaremos que Miriam entienda mejor las ironías y los sarcasmos. Y de aquí a un año, pues vemos a ver qué onda. Yo creo que me puedo entrenar. Sí. Sí, rollo examen de sarcasmo, ¿no? Nada más. En plan, eso no era sarcasmo, Miriam. Claro, claro. Pues nada, pues el año que viene, ya veremos qué onda. Miriam será más sarcástica, nosotros un poco más veganos todavía. Oh, mierda, ahora diciendo esto ya no puedo decir malditos veganos. Sergio, pues dejará de mandarle fueguitos a toda la gente que nos escribe por privado por Instagram. Sergio, lo siento, es que lo he visto. Puede ser Migue, puede ser Migue, no lo sabes. Ya, es verdad, pues Migue, lo de mandarle fueguitos a Macu, no sé qué opinará su hija, la verdad. Esto lo escuchan luego en Alexa y está feo esto, está feo. Seguiremos, pues eso, yo qué sé, entrenándonos en el veganismo, pero hay una cosa que seguramente se mantenga y es que seguiremos siendo unos... ¡Malditos veganos! Ole, ole, ole. Un beso a la gente que nos escucha, que nos ve. Adiós. Gracias, gracias. Ya sabéis, escuchando, vendo. Nos vemos en la semana que claro, viene. Claro, claro. Y el año que viene también.